programa de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que tiene metal en las venas y plomo en las pelotas, y con lo que han dicho hoy ni les cuento. Ya ni sabemos para dónde disparar, ni quién tiene la culpa de nada. Ya vamos a hablar. Hay mucho plomo en las pelotas y vamos a hablar. También vamos a hablar de varias cosas. Acá no se salva nada ni nadie. ¿Sabe que...? No, mejor después lo hablamos. Y... Después. Sí, Checho, tiene razón. Después lo hablamos. Vamos a decir quiénes hacemos el programa. En el control está Sergio, el Checho Jofre. En la conducción, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga. Acá al lado mío, a veces aparece el Checho, lo ve, al fantasma de la, del cine. El fantasma del cine que viene. A veces me dice, ¿con quién estás? Y digo, ¿qué chupaste, Checho? No, lo vi por el... Bueno, el fantasma está acá. Señoras y señores, somos tres. El fantasma, el Checho y yo. ¿Quién es? ¿Cuál es el teléfono o los teléfonos para comunicarte con este programa? Podés hacerlo al 420-4656, 420-4730, buzón de voz, 421-7292, líneas de mensaje y WhatsApp al 264-4427-536, 264-4427-536. Si querés escucharnos vía online, www.antena1sj.com.ar. Ahora vamos a donde nos repiten. Aparte dije que en los 91.5 acá, ¿no? Nos escuchás. Si alguien no tiene absolutamente nada que decir y pone el 91.5, estamos. Y si no, estás escuchando cualquier cosa y pasás y quedate. Escuché un rato y después decís, yo lo escucho. Después de esto, nos vamos a Corrientes. En la 98.9 está Espectro FM. En Espectro FM en Corrientes, www.espectrofm. Y si no, también nos podés escuchar por las aplicaciones de la radio. Estamos hoy. Después, mañana, ¿estamos a dónde? Mañana estamos en Ginebra Radio. Ginebra Radio. Radio. 1, 2, 3, 4, 5. Qué sé yo, hasta 77.000. Si no, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estamos desde Villa Dolores, provincia de Córdoba. Eso es a las 20 horas, a las 21. Estamos en Lado Salvaje Radio. En Lado Salvaje Radio punto live o live o punto com, ahí estamos desde Mendoza. El día sábado, esto son las 21 horas. El día sábado estamos a las 19 horas en dos lugares. Acá en la Argentina, en Buenos Aires, en Metal Argentum Radio. Y después, a las 19 horas, no después, al mismo momento. Al mismo tiempo, estamos por Asalto Mata Radio Rock desde España, ¿sí? Entonces, eso es a las 19. En España es a las 0 horas. En España estamos de 0 horas a 2 de la mañana. Y quieren saber si hay gente en España que está a las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana escuchando esta huevada. Bueno, qué sé yo, locos hay en todos lados. Luego, a las 21 horas, pero a las 19 horas de México, a las 21 de la Argentina, estamos desde Metal Corrosivo. Ahí nos podés escuchar por la por Zeno, por Twitch y también lo podés hacer por las aplicaciones que haya, al igual que en Asaltomata, al igual que en Lado Salvaje, en todas. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, todo esto es para decir que estamos al aire en varios lugares al mismo tiempo o en distintos tiempos, o estamos. Va, qué sé yo. Vamos a empezar con Horn, que le hace un homenaje a Dio. Saben que hace unos días se cumplió un nuevo aniversario, el fallecimiento de Dio. Entonces Horn le hizo un homenaje. Luego de eso, vamos a escuchar lo último de Powerwolf. Y antes y después de eso, vamos con Scorpion, con un tema clásico. O sea, lo nuevo, lo viejo, lo de acá, lo de allá. Todo junto. ¿Cómo es este programa? Una ensalada. Dale, Checho, métele. There's a voice in the world for the lonely. There's a fire in the heart of the king. And the broken ones will know they are not the only. When he starts to I turn to face the sun when pain is calling. My mind is on the run, another angel falling. Can we hear? Tratamos de comunicarnos con Buenos Aires. Vamos empezando con a tirar ideas, a hablar, a delirar un poquito, si querés. Ayer se habló muchísimo. Vamos a empezar ganando amigos, ¿viste? Siempre me gusta ganar amigos, me gusta que la gente me quiera. Mucho se habló del triunfo de River. Que qué grande, que qué esto, que qué lo otro, que qué allí, que qué allá. Ahora, Muchacho, ¿cuándo le pide a alguno la renuncia a los inútiles que no presentaron las cosas en condiciones? Porque la Conmebol, sabiendo que había COVID, le dijo, muchachos, 50 personas hay que inscribir. River dijo, no, 50 no, 32. Mirá que te hacen falta 50. No, no, yo me voy a inscribir 32. Tuvieron 20 infectados. Tuvieron que jugar con 11 jugadores y el arquero era un jugador que estaba lesionado. Todos hablan de que lo heroico y qué sé yo. Ahora nadie habla. Muchacho, así no son las cosas. Si te estoy diciendo que tenés que incorporar más gente porque incorporá hasta los de la prenovena. Pero es así, no jodamos. ¿Fue heroico lo de los jugadores? Sí, fue heroico. Ahora, fue también un pifión del técnico y de los cráneos de la comisión directiva que mandaron eso. Nadie se hace cargo acá. Acá todos festejamos, todos aplaudimos. ¡Qué bueno que! No, no son buenos, son un desastre. Bien, seguimos ganando, amigos. Y ahora vamos. No, no me aplauda, no me aplauda. Ah, no, fue el mosquito. Bueno, y después les hablo de estos otros muertos. Si no llegan a hacer un gol, ya me voy. Ah, les quiero aclarar al que diga algo. Soy de Defensores de Belgrano. No me va ninguna. O sea, ni de Boca, ni de River, ni de Independiente, ni de Racing. De Defensores de Belgrano, del Defe, del Dragón. Nada más. Hola, Julio. Buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, Guille. ¿Cómo estás, loco? ¿Cómo andás, che, viejito? ¿Cómo andan las cosas? Bien, bien. Todo tranquilo. Recién salgo del laburo. Bueno. Estamos con Julio Rosales de Calavera, una banda de origen sanjuanino y hoy rodando en Buenos Aires. ¿Cómo es esto, Julio? Bueno, la banda nació allá en 2012 en la ciudad de Caucete con Andrés Pereira y Daniel Fernández en bajo. Bueno, empezamos a ensayar, ensayábamos en una finca en la casa de un amigo y bueno, ahí empezamos a hacer los primeros temas que después fueron del primer demo que se llamó Pánico Total, No Orden Mundial. Bueno, estuvimos activos ahí hasta el 2018 y yo me vine a vivir a Buenos Aires y decidí seguir la banda acá de vuelta. Así que bueno, acá estamos. ¿Quiénes integran hoy la banda, Julio? Hoy está Nicolás Oliva en guitarra, Juan Estracan en bajo y bueno, yo, Julio Rosales, en guitarra. Estamos por probar algunos bateros, nos quedamos sin baterista ahora. Bien. ¿Y qué presentaron? Muy complicado para ensayar y... ¿Cómo? Dale, dale, dale, seguí. No, no, estaba muy complicado de tiempos y bueno, siguió su camino el pibe. Bueno, ¿y qué hicieron durante la pandemia el año pasado? ¿Grabaron? ¿Qué es lo que estuvieron haciendo como banda ya que no se podía tocar? Bueno, grabamos dos materiales, Asesinato Masivo y Bioexclusión, de manera autogestionada. Sacamos estos dos EP que también salieron en formato físico, CD y cassette. Y ensayamos a full. Bien. ¿Qué es lo que esperan? Ahora estamos preparando... ¿Cómo? Eso, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Justo lo que ibas a decir, pero me Y ahora seguimos sellando estos dos materiales y esperando a probar el nuevo baterista. Bien. Y bueno, también componiendo el nuevo material, va a salir otro más. Ojalá que antes de fin de año. Bueno, ¿cuál es la temática que trata la banda? Y bueno, nosotros siempre hicimos letras bien combativas, ¿viste? Protesta social y bueno, en contra de la injusticia. Hola. Sí, sí, sí, vos dale, vos habla que... Bueno, en contra del abuso político y autoritario, ¿no? Bien. Cómo nos pisotean la cabeza día a día el laburante. Bien. Y una perspectiva de la realidad que vemos nosotros y la explayamos en las letras. Unas letras bien traseras, como corresponde. Sí, también, como corresponde. Vale, y a la bolsa. Exactamente. Bien, ustedes son una banda fuerte, que suena muy, pero muy bien. ¿Cómo logran mantener? Porque escuché el último material y hay como una línea entre el primer Calavera y este. ¿Cómo se logra mantener esta banda cambiándole los integrantes, pero siempre siendo una banda que pega durísimo y que va al mentón, ¿no? Y bueno, ya la esencia de la banda ya está desde el primer material y por suerte los otros compañeros también son del palo y bueno, comprendieron bien cómo era la temática de la banda y bueno, metiéndole para adelante y ensayando seguido, se logra eso. Bueno, ¿por dónde están ahora dentro de lo que es Buenos Aires? ¿En qué zona, Julio? Entre San Telmo y Avellaneda. Ah, bien. ¿Y están, han podido tocar en este tiempo que se pudo? Ahora ya se vuelve otra vez a no. ¿Se pudo tocar algo o solamente todo vía los trabajos, los EP? No, nos dedicamos a componer, a grabar y bueno, justo nos agarró la pandemia, justo cuando sacamos los dos EP. Y por ahora no pudimos tocar en vivo. Ojalá que el año que viene o a fin de año cuando se pueda. La verdad es que un garrón, pero bueno. Bien, Julio, esta pregunta la hacemos a todas las bandas. En el caso tuyo, ya yo lo sé porque he compartido con vos algunas veces, hemos estado, pero ¿qué toman? ¿Cuál es la bebida que toman los integrantes de la banda cuando están por tocar? Y bueno, cuando estamos por tocar, mayormente cerveza o bueno, vino, lo que sea, pero moderadamente, ¿no? O bueno, depende de la noche. Después se pone más lindo cuando se bajan. Sí, después sí. Aparte siempre están los amigos que nos van a ver y bueno. ¿Qué significa eso? Los amigos, el trago en un recital para un músico. Y bueno, es como la frutilla del postre, ¿no? De tanto trabajo, todo como del laburo que tenemos cada uno y bueno, el musical es como disfrutar, ¿no? Bien, vos sabés que lo hemos hablado algunas veces, nos debíamos esta charla con vos porque siempre se nos había hecho difícil y bueno, nunca habíamos podido conversar, ¿no, Julio? No, nunca, o sea, vía radio no. Claro, no, porque no. Personalmente tampoco. O sea, nos hemos visto, creo que en el Pacha Oasi, el que se suspendió, ¿te acordás? Claro. Ahí hemos viajado, pero... Ahí estuvimos, pero hablar por radio nunca, primera vez. Claro, no. Pero escuché el programa, varias veces escuché el programa, estuve ahí escuchando. Sí, nos faltaba eso. Nosotros ahora vamos a cerrar la entrevista cuando la cerremos y vamos a hablar y vamos a escuchar un tema de ustedes, de alguno de estos dos trabajos. ¿Cuál es... digamos, para una banda sanjuanina en Buenos Aires, ¿hay alguna diferencia con las bandas locales o para tocar o para conseguir lugares es lo mismo? ¿Son una banda más? No, somos una banda más. Es muy parecido a lo que es allá y bueno, el nivel de allá está a la altura de lo que es acá. Allá hay muy buenos músicos, muy buenas bandas. La verdad que San Juan tiene muchísima buena banda de varios géneros, ¿no? Muy buenos músicos. Y no, es lo mismo en todos lados. Siempre están esos sátrapas que te cobran para tocar, ¿viste? o te hacen meter entrada, que no, ahí no agarramos esa fecha, ni en palo. Ahora vamos a tratar de agarrar fecha donde haya buen sonido, cosa de que el laburo se note, ¿no? Sí. Porque si agarrás también fecha así como hacíamos antes, ¿no? Que agarramos por ahí cualquier cosa, loco, ¿no? Y no nos iba tan bien, ¿viste? Qué sé yo. No va a laburar tanto como para caer o cuando se atrapa o en lugares donde suena mal, equipos quemados. Bueno, no sé. Igual, si hay que tocar, no hay problema. Sí, lo que depende pasa es que... el contexto. Claro, lo que pasa es que muchas veces los lugares under pasa eso, por ahí los sonidos no son los mejores y bueno... es uno de los problemas que tenemos aquellos que nos gusta el under, pero también cuando... Sí, pero eso ¿sí? depende, porque vos podés tener pocas cosas. Nosotros hemos tocado allá en Galpones, en la casa de un amigo, allá en el medio del campo, y con nada hemos sonado bien, solamente es la actitud y la buena onda, depende de los organizadores. Con poco se puede sonar bien, o sea que no es excusa lo que haya, sino que eso depende del organizador y capaz que uno quiera ayudar, viste, con las perillas de la consola y eso, y te sacan cagando, te dicen, ¿y este quién es? Por eso te digo, viste, depende. Sí, sí, en eso es cierto que pasa, ¿no? Y muchas veces, hay veces que hay inclusive sonidos acá en San Juan, no sé, en otros lados, donde los sonidistas no están acostumbrados siquiera al metal y no les gusta también que le metan mano y tampoco saben calibrar los equipos para el sonido que tiene el metal, ¿no? Sí, eso siempre pasa y bueno, siempre es bueno llevar también algún amigo, alguien que entienda del tema como para que te maneje las perillas ahí en la consola. Claro. Para que no te pase eso, ¿no? Porque a veces pasa y no da. Porque uno cuando está tocando no escucha nada, ni los retornos, nada, toca de memoria y que se cague. Pero bueno, con poco se puede hacer mucho, depende de la actitud también, ¿no? De las bandas y la arma, de cómo se lleven entre las bandas y bueno, no sé. Ahora seguramente vamos a empezar con recitales así, de a poquito, hasta que los lugares vuelvan a abrir y todo depende de la banda a veces, más que el sonidista. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y las ganas que le pongan y todo. Acá, ¿cómo se llevan entre las bandas acá en San Juan y cómo se llevan entre las bandas allá en Buenos Aires? ¿Es igual? ¿Hay diferencias? Sin hablar mal de nadie. No, es parecido, en todos lados. Yo creo que en todos lados es lo mismo. Boludos hay en todos lados, gente buena y humilde también. Y yo intento estar en los entornos donde me siento cómodo, ¿no? Bueno, es con la gente que es parecida a uno. Bien. Nunca frecuenté en lugares donde... nunca frecuenté en círculos en donde no son como yo, quizás. Capaz que en algunos lugares no somos bienvenidos y en otros sí, qué sé yo. Yo la mejor, allá y acá, donde sea. Bueno, acá, si bien, como siempre decimos, no nos escucha nadie, pero como andamos por Buenos Aires, nos escuchan en todos lados un poquito, ¿qué es lo que buscan para el batero? ¿Cómo se puede conectar algún batero que tenga ganas de sumarse a Calavera? ¿Qué podés pedir? Y bueno, que lleve el tiempo del tema, que le guste el estilo, que sea responsable y nada más. Tenga ganas de estar en una banda de thrash metal, nada más. Y ya hemos hablado con un par de bateros y vamos a probar un par a ver qué pasa. Pero no, somos una banda más, viste, como cualquier otra. Qué sé yo. Y acá sí, han escuchado muchas bandas allá y la verdad muy buen nivel. Sí, cualquiera te lo puede decir. Tenemos, Juan tiene un muy buen nivel de metal. Tenemos muy buen nivel y la verdad que hay muchas bandas reconocidas y que se están conociendo ya a nivel nacional e internacional al nivel de las bandas de Buenos Aires. O sea, Hay muchas bandas de San Juan. Obviamente. Claro, obviamente. Esto, este lugar es una provincia más, como la, como San Juan, ¿no? Ninguna hay más ni menos. Pero yo creo que ya hay muy buen nivel también. No solo acá existe ese nivel. Sí, no, la diferencia... Nada más que... Sí, dale. La diferencia es que acá es más grande y... la diferencia es que hay más gente y es más grande, pero no, eso no quiere decir que... Hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, es mucho más fácil tocar bien, ¿no? Y buscar la manera como de sonar bien también, y bueno. Es como que uno es autodidacta también en esas cosas, en ese sentido. Nunca estudió nada de música ni nada. Todo de oído y bueno, meterle para adelante. Sí, y... A través de errores y aciertos. Y lo que vos decías, Julio, que es verdad, la diferencia es la cantidad de gente, nada más. Allá son más, acá somos nada menos. Más. Pero hoy... Sí, pero... Sí, claro, sí. Acá, por ejemplo, fue... bueno, antes de la pandemia había, no sé, 8 fechas de varios géneros y 60 personas cada fecha van. En cambio, allá hay una fecha sola y va toda la gente. Sí, sí. Es así. Sí, sí, acá se mezcla más, o sea, tenés varios estilos, inclusive en una sola noche, y también van los distintos amigos de esos estilos, ¿no? Claro, pero el nivel, el de allá, es muy excelente, muy bueno, igual que el de Mendoza, no sé, Córdoba también. El norte también tiene muy buenas bandas, en todos lados, del sur está lleno también. Y uno se mueve en ese círculo, ¿no? El círculo de las bandas emergentes o del under. No nos juntamos con bandas ya consagradas, ¿no? Porque yo me gusta escucharlo en un disco, pero no me gustaría conocerlo y nada, no me interesa. Yo prefiero estar ahí con la gente que es como uno. Sí, sí, sí, aparte que... Usarla de abajo, ¿no? Sí, sí. Echarla abajo con mucho laburo y mucha práctica. Sí, por supuesto, manteniendo por ahí lo que es la esencia y cada uno desde su lugar también aporta y aporta más desde su lugar que por ahí desde otro lugar que no es el de uno, ¿no? Claro. Aparte, uno ya es así y no va a cambiar porque se vaya a otro lugar o... Yo creo que la persona que cambia cuando se va del lugar de origen o el lugar donde vivió mucho tiempo es porque es un careta, loco. Uno tiene que mantener la esencia de los principios y los comienzos de uno. Si no, es como que esa persona se miente a sí mismo, queriendo pertenecer a un lugar de donde no es ni nació ni nada. Claro. No sé, yo lo veo así. Yo lo veo como música y personas, no veo como... niveles de músicos ni nada. Bien. Entonces yo así lo veo. Danos las redes sociales donde podemos conectarnos con ustedes, escuchar los temas de ustedes, todo eso, y también cómo nos comunicamos para conseguir los físicos. Bueno, en Facebook, Calavera Trash. Instagram también, Calavera Trash, y en YouTube también, Calavera Trash. De la misma manera, las tres cosas. Y los físicos, por ahora, no quedaron más. Vamos a hablar, a ver si sale alguna tandita más. Con Adrián de Gen Record, de la provincia de Santa Fe, de Venado Tuerto, nos hizo una tanda de copias. Ya vamos a ver si hacemos una más, alguna tanda más, porque nos pidieron varios ya. Así que, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Sí, no, porque acá viste... fueron limitados, sí, llegó una tanda para allá. Llegaron sí, como sí. 50, creo. Sí, sí, sí. Nos recibió Fabio, un gran saludo. Nos hizo el aguante para distribuirlo. Con Leticia Rodríguez también. Un abrazo. Así que el pelado y Leticia. Saludos para ellos también. Saludos. Una masa, la verdad, siempre desde los principios con la banda. Bueno. Bueno, Julio... Nos estamos viendo, seguramente vamos a seguir charlando y muchas gracias por haber estado acá. ¿Algo que quieras decir? ¿Algún saludo? ¿Algún algo? Lo que vos quieras. Bueno, un saludo a toda la gente de allá, de San Juan, a la gente de Casuarina, Caucete, ahí de Rawson también, Rivadavia, los amigos de Amalgama, Fundente, Perversica, Fermental, toda la gente de allá, loco. La verdad que yo quiero mucho esa provincia, quiero mucho a mis amigos de allá y bueno, algún día ojalá que podamos tocar en ese lugar de vuelta. Y bueno, gracias a vos también por la entrevista y por la difusión, loco. Una masa. Bueno, Julio, nos estamos viendo y también saludo a todas esas zonas. Zonas del interior también, como hablabas ahí en 25 de mayo, en la zona Casuarina, muy metalera, una zona muy metalera, metido ahí en un lugar donde vos decís, acá no, acá se escucha otro ritmo, no, ahí están las remeras negras a full, ¿no? Sí, allá hay muchos amigos siempre. De hecho, ahora a principio de año, en verano, hicimos un recital ahí medio clandestino. Tocamos una banda que se llama Coágulo. Claro. Hacíamos de metal, tocamos ahí en un galpón. Como pudimos, ¿viste? Un sonido precario y todo, pero bueno, lo hicimos sonar bien. Ya vamos a subir algún videito estos días de eso. Bueno, con los amigos de Coágulo también. Dale, Julio, nos vamos con un tema de la banda, uno de estos dos últimos EP. Y nos estamos viendo. Dale, chau. Dale, Guille, un abrazo. Muchas gracias, loco. Abrazo grande. Un abrazo. Dale, Chechín. Sí. Bien, vamos a seguir con varias cosas. Una de ellas es, hay un programa, ahora empezamos con el monólogo, empezamos a hablar mal de todo el mundo y del que no también. O sea, no tenemos ningún problema, nosotros acá no nos casamos con nadie, es más, ni siquiera nos casamos. Así que es así esto. ¿Qué querés que te diga, Checho? Hay un programa que se llama De la Casa Propia. Es un programa crédito hipotecario, 30 años, para hacer una casa de 60 metros, 60 metros cuadrados. El asunto que apareció Vudú, que es el vicepresidente que era de Cristina en la última gestión que estuvo Cristina, y un tipo que corrupto, pero aparte vos tenés que ganar hasta 100 y pico mil mangos y este gana 400 y pico, que nos sigue afanando a toda la gente porque por ser corrupto no debería cobrar nada, pero bueno, eso lo vamos a hablar después, otro día. Ya está, es corrupto porque ya está condenado hasta por la Corte Suprema, ya no queda más nadie, se aviso. Pero siempre hay algún tonto que trata de hacernos creer que el cielo es verde, ¿viste? No, pero no importa. ¿Qué pasó? Resulta que ahora dicen, no, Vudú no pidió nada. Bueno, está bien, te creo. Aparece Ferraresi y dice, hubo fraude informático. Se falseó la identidad de Vudú. O sea, a ver, muchachos. Porque al final es peor la explicación que las cosas. Porque ya que se lo hayan dado a Vudú era malo, pero que se lo hayan dado a una inscripción trucha es peor. O sea, ¿quién controla? ¿Cómo puede ser que vos te inscribís y ponés, en vez de Sergio Jofré, ponés Amado Vudú y te conceden el crédito? ¿Quién se le ocurre? O sea, ¿cómo puede ser? Es joda. La Argentina es joda. No renunció nadie. Siguen todo ahí. Encontraron el IP. ¿Y qué me importa que encuentres el IP? ¿Cómo puede ser que hagan un sistema tan fácil de... y encima que se lo den? O sea, Checho, no solamente que podés inscribirte trucho, sino que encima podés ganar. Eso pasa acá nada más, Bien, hablando de ganar, hay alguien que no ganó y es Boca. Inyectele en COVID a unos 15, así por lo menos a ver si juegan con 11 jugadores y ganan, porque de local no pudieron ganar. Bien, inyecten COVID para todos, denle y que se dejen de joder. Bien, y sí, ahora sí vamos a hablar de lo que hablamos siempre, que es de el COVID y todo esto. Han prohibido ahora por 9 días hasta que respiremos todos a casa, no podemos ni respirar, ni salir, ni nada. O sea, está todo prohibido. Eso es lo único que se les ocurre. No se les ocurre. A ver. No, si se les ocurren varias cosas. Primero, tengo total y absolutamente chequeado que los números que nos están metiendo, estos que dicen que son, que estamos muy jodidos, y estamos muy jodidos, pero esos 35.000, 39.000, hay una gran cantidad de esos que no son verdad. O sea, son verdad, pero ya fueron. En esta semana, ayer, y creo que el lunes, y Frank, gobernador de Formosa, que había dicho que en Formosa no había virus porque él prohibía hasta de todo, los tenía todos presos y no había virus, cargó en esos 2 días 10.000 casos. Se había olvidado de anotarlo. No sabemos cómo fue, pero el tipo venía escondiendo debajo de la almohada los casos, claro, por eso era tan efectivo, pues no los anotaba. y ahora los están anotando todos juntos. Lo mismo pasa acá. Acá en San Juan yo vengo denunciando en este monólogo desde hace montón que hay 5.000 personas aproximadamente no anotadas. Ahora sí se han puesto al día los fallecidos. ¿Se acuerdan que había como 300 que venía diciéndolo? Ahora están en 50 y pico atrás, están más cerca. Pero en los casos de los... ahora en esta semana, en todos los días, están anotando unos 700 casos por día, 650, 700 casos. Y acá estábamos en 390, 400, hoy 520. ¿Qué quiere decir? Que los datos con los cuales están diciendo que San Juan está hasta las manos son los 700 y pico y no los 300 y pico o 500 que hay, que es mucho para San Juan. Pero están tomando los datos que ya pasaron. Lo que pasa es que, bueno, pasaron en muchos meses y ahora lo están pasando todos juntos. Es de locos. Es de locos que estemos tratando con estadísticas truchas. Y una de las cosas que ponían los medios, que el presidente estaba enojado con los gobernadores porque se dio cuenta que los gobernadores estaban mandando fruta, que estaban inscribiendo, anotando cualquier cosa. Presidente, ahora se da cuenta que le vienen mandando fruta de hace 6 meses. No se pudo dar cuenta antes, viejo. No sabe que le están truchando las estadísticas por todos lados. O lo sabía y se hizo el lobo. O, bueno, está bien. Pero bueno, todos lo sabíamos. Lo sabíamos nosotros acá en este programa y no lo sabía el presidente. Pero bueno, así son las cosas, Checho. La verdad, estamos jodidos. Hoy en San Juan hubo 520 casos. No es joda. Pero los números para que tomen la medida de que prohibirnos hasta respirar. Ahora bien, durante todo este tiempo que estuvieron escondiendo, ahora resulta que el gobierno nacional pide que los metan, los incluyan todos. Todos aparecen ahora. Y ahora, claro, te asustan diciendo hay 40.000 casos por día. Pero no, son menos. Son menos, pero los otros te suman y te asustan. Vamos al otro tema. ¿Por qué te asustan? Porque la gente ya está harta de todo esto. Y ya la verdad no da pelota. Entonces, como no da pelota, la quieren asustar a la gente. No sé si es el mejor. Otro tema. Lo asustan diciendo hay muchos casos, que los hay, pero te dicen que hay más de lo que en realidad hay. El tema, vamos a decir la verdad, es que las millones de vacunas que nos prometió Alberto en diciembre, enero y febrero nunca llegaron. Entonces, como no hay vacuna, la única manera de protegernos de esto es guardarnos. No hay otra. Deberíamos estar todos vacunados, como en muchos otros países. Y no estamos vacunados. ¿Por qué? ¡Vamos al monólogo de nuevo! Señores, ¿hasta cuándo nos van a seguir ocultando qué pasó con el tema de AstraZeneca? ¿Por qué? Porque AstraZeneca, ya sabemos que se le compraron 22 millones y pico de dosis, se pagó el 60%, nadie sabe dónde corno está la plata, ni dónde corno está la vacuna, pero ni está en la plata, ni está en la vacuna. Ahora dicen que la semana que viene vienen, ya las cargaron en la Tortuga Manuelita, vienen por el mar. Y en algún momento va a ser... el globo aerostático de la tortuga con Larguirucho al comando. Señores, ahí vienen las vacunas, las 4 millones de dosis que tendrían que haber llegado en diciembre. Por otro lado, sabemos que el gobierno no hizo negocios con otras empresas para hacer negocios con lo que ellos querían hacer negocios, que era con Sigman y con AstraZeneca. Después, como no llegaron a AstraZeneca, le compraron a los rusos. Los rusos le dijeron, sí, hermano, vení, pagame que ya te las mando. Él ya no era ya, era más o menos ya. Dijo, te mando 10 millones, te mando 500 mil. Bueno, vos sabés que los ceros no tienen... Ah, no, los ceros a la izquierda, a la derecha sí tienen valor. Bueno, qué sé yo, no sé. pero no llegaron las vacunas. Y nadie pregunta nada. Y ya que hablamos de preguntar, y nos vamos ya al bloque, ¿se acuerdan cuando acá salió el diario de Curro así que ya estaban compradas casi las vacunas? Después no sabemos que era trucho, que se habían unos embaucadores, le habían vendido. Ahora que sí hay algunas provincias que están por comprar, pero que están avanzadas, y el gobierno nacional les dijo que sí, estoy hablando de Jujuy. ¿Se acuerdan cuando este gobernador hablaba mal del de Jujuy, diciendo ese tipo no entiende nada? Nosotros hacemos las cosas bien, La Pampa hace las cosas bien. Bueno, La Pampa y San Juan hoy es un desastre y Jujuy va a comprar vacunas. Alguna vez hay que decírsela las cosas a la cara. Aunque hay otros que se olvidan porque billetera mata galán y pauta mata periodista. Uy, qué duro que estoy. Pero bueno, después vamos a hablar del que se metió en el orto. Pero después. Sí, no me mire con esa cara. Después vamos a hablar de la noticia del que se metió el desodorante en el tor. Dale, Checho, vamos con Violence. El otro sí que no. Mumbai. Y Cabalera Conspiracy. Dale, Chechín, vamos. California! Everything. vamos, ya dejamos de lado la parte del monólogo, ya hablamos, ya nos sacamos la mierda y... Ah, me acordé, hablando de eso, un hombre fue sometido a una intervención quirúrgica luego de que se le quedara atascado un desodorante de ambientes en el mientras tenía relaciones sexuales con su pareja. El sujeto de 40 años ingresó al Hospital Moscoso Puello en República Dominicana y fue intervenido durante más de 2 horas. Su mujer reveló que le introdujo el desodorante mientras estaban teniendo sexo. Acá figura una foto hasta del Glade, la marca. Está todo ahí mientras lo sacaban. Los médicos advirtieron que esta práctica puede traer varios problemas de salud, como hemorragias y daños en el intestino. Sí, señora, no le meta nada al marido. Déjese de jorobar y no ande buscando dónde ubicar el Glade. ¿Sí? No, deje tranquila. No se hace. Bueno. ¿Cómo? La mujer fue. La que le puso al hombre el Glade. Es que dijo, ¿dónde guardo esto? Hay que... No, los muebles están ocupados. En República Dominicana. Dijo, la alacena está llena. A ver, el ropero también. Y bueno, a ver acá, vamos a guardarlo. ¡Táfate! ¡Pum! Vamos con otra noticia. Una mujer fue condenada a 3 años de cárcel por acosar sexualmente a un mono. Esto es en Egipto. La investigación surgió luego de que se hiciera viral un video donde de la mujer con un animal, con un chimpancé. La situación insólita protagonizó la justicia de Egipto, quien decidió condenar a 3 años de cárcel a una mujer por acosar sexualmente a un mono. Es que le dijeron tener que hacer la del mono y interpretó que era tocar al mono, pero no, lo estaba haciendo cosquillas. Fue tras la viralización de un video en el que ella está con un animal en una tienda. Baz Mohamed, de 25 años, fue acusada y condenada por un tribunal de la ciudad de El Mansour, en el norte de Egipto, por incitación al libertinaje y por haber cometido un acto público obsceno. En el video se ve a la condenada tocando el área genital del mono, riéndose por la reacción del animal, situación que fue probada por las personas presentes en el local. La mujer estuvo varios minutos tocando al mono y luego Ahmed fue detenida en octubre y confesó el incidente, pero dijo que no tenía intención de cometer un acto indecente. Ella solo quería hacerle cosquilla al mono. Así que por hacerla del mono, terminó con 3 años de prisión. Esto solamente pasa en países como esto, como el de acá, como el de allá, como cualquiera. Bien. Hoy vamos a hacer algo, qué sé yo, raro o no. 3 bandas que se llaman igual, Leviatán. Una de Colombia, una de Suecia y otra de Estados Unidos. Todas hacen black metal y vamos a escucharla. Es un nombre común, como llamarse Juan Pérez. Pero eso en varias bandas. No inventamos nada, no es la primera vez que se debe hacer. Y listo. Porque viste, todos hacen algo y dicen, yo lo inventé. No, yo no inventé nada. No sirvo ni para eso. Señores, dale, Checho. We'll be right back.

Bien. Vamos a leer más noticias. Una mujer de 40 años de Hamburgo, en Alemania, publicó un anuncio en internet con el fin de vender a su esposo a través de la plataforma eBay. El precio del artículo era de 18 euros y figuraba como ítem usado, informaron los medios locales. La mujer, cuyo nombre real no se publicó, es citada como Dorte L y mencionó que al estar harta de su esposo, decidió probar suerte en la red y fijar un precio por su pareja basado en el número de la suerte, en su número de la suerte, y después de todo no quería regalarlo porque los interesados podían considerar que el hombre no valía la pena. En los días previos a las festividades navideñas me di cuenta de que simplemente no encajábamos más. Me gustaría entregar a mi esposo, se excluye el intercambio, solicitudes por correo electrónico, señalaba el anuncio de acuerdo a los reportes. La vendedora aconsejaba retirar el producto antes de Navidad para que puedan probar su compra a la mañana siguiente. En poco tiempo el anuncio fue visto más de 100 veces antes de ser eliminado y no hubo interesados en la oferta. Así que, vio Checho, nosotros vamos a poner lo mismo. Vamos a hacer un aviso por un peso, no un euro. Vendemos operador de la mañana poco uso. O ningún uso, va. Nuevo, cero kilómetros, ese no ha laburado jamás. Así que lo podemos vender. Sí, si lo vendiéramos al kilo estaría mejor, pero bueno, no. Lo vamos a vender por un peso. Por un peso y listo. Ahí está. Radio vende operador de la mañana. Poco tiene los nylon puestos. Ese no ha laburado nunca. Señoras y señores, vamos a un bloque de sinfónico. Ellington, Mayam y Septic Flesh. Yo también, justo Septic Flesh. Es imposible para mí pronunciarlo y lo pongo. Dale, Chechín, vamos. Until the times are still, lonesome solace, riding out the storm. filled with poppers, stand on shallow ground, fading shimmer, dueling beasts of ice, stowing hope of spells trembling at the hour of the Shiva, living in the graves, weeping fallacies, the destroyer, rising in the east, for the last crusade. Yeah. Bien, se acabó lo que se daba. Tenemos que despedirnos. Hasta la semana que viene, no sabemos hasta cuándo. Aparte el gobierno, como siempre, viste, hacen lo mismo. Dicen 9 días, después son 6 meses, 8 meses. Nadie sabe nada, pero bueno. Nosotros la semana que viene, por alguna razón, vamos a estar. Vamos a estar por acá, por allá, escondidos debajo de la mesa, pero vamos a estar. En el control estuvo Sergio el Checho Jofre. En la conducción, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga, que se despide después del 31 de mayo y hasta el 11 de junio. Vamos a estar igual que ahora, o sea, casi. O sea, no es que se acabó todo. Volvemos a... Esto es un quilombo. Señores. No, ellos tampoco. Ustedes si no entienden, no se preocupen, que ellos menos. Nos estamos yendo, nos vamos con un tema de Paradise Lost y que sea lo que sea. Nosotros al aire vamos a estar, como no tenemos ni más puta idea, pero grabado, escondido debajo de, con el gato Marcus, no sé. De alguna manera vamos a salir. Señores, nos vamos hasta la semana que viene. Chau, nos vemos. Maybe us, we will burn with fury.